O sea, Colosenses 3, vamos igual al 12, donde nos quedamos la semana pasada. Hemos estado viendo sobre de qué vestirnos, empezamos a ver de cómo necesitamos ser como creyentes, cómo caminar a diario, cómo llevar a cabo nuestras vidas. Habíamos visto en Colosenses que necesitábamos quitar de nuestras vidas, y ahorita estamos viendo, pues, cuando tú quitas algo, no lo dejas vacío, ¿no? O sea, igual si un vaso lo tienes con agua y le quitas el agua, pues no se queda vacío el agua, el vaso se queda lleno de aire, si no hay un vacío ahí. Entonces es lo mismo, si Dios te dice, no, así quita esto de tu vida y haz morir eso en ti, no es para dejarte con un gran vacío adentro, no, es para que te llenes y seas de otra manera, te llenes de él y actúes de la manera, de otra manera. Entonces vamos a Colosenses 3:12, y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La semana pasada vimos hasta de entrañable misericordia, y voy a seguir con de benignidad. Ay, benignidad es una palabrota, o sea, no palabra mala, sino es una palabrota que no se usa mucho hoy en día. O sea, yo no voy y le digo, ay, Ana, eres una persona benigna, y Ana me va a ver con cara de... ¿Y qué me estará diciendo Noemí? ¿Será insulto? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿No? O sea, no es una palabra que usamos mucho. Entonces me metí al diccionario a ver exactamente qué hablaba. Y dice, inclinación o tendencia a hacer el bien y a pensar el bien. Ok. Eso muchas veces va en contra de nuestra naturaleza, especialmente en el área de pensar el bien. Ponle que vas a poner, si vas a hacer el bien... Cuando te hacen algo, ¿qué haces? Sonríes, ¿no? O sea, vienes peleando con tu esposo y llegas al lugar a donde vayas, ¿y qué haces? Inmediatamente, ¡pum! Todo bien, abrazado del esposo, y haces el bien, ¿no? Y con toda la gente eres muy amable. Pero ¿qué está pasando por nuestra mente? ¿Sí? ¿Qué está pasando dentro? Dice, de hacer el bien o pensar el bien. Y dice que te escogí, este vestido pues de benignidad. Es también tiene que ver con nuestros pensamientos. Dios quiere que tengamos pensamientos buenos, que no pensemos todo lo malo, todo lo impuro, todo, no, que pensemos todo lo bueno, todo lo que es. Hay una parte, creo que es primera de Pedro, que dice en qué es lo que debemos estar pensando. ¿Por qué? Porque de lo que piensas se llena tu corazón, y de lo que hay en tu corazón sale de tu boca y salen tus acciones. Este ejemplo, como mujeres, a veces no nos gusta mucho, pero lo más triste es que es bien real. Se va tu esposo. Adiós, amor, adiós, amor. Se fue. No lo viste en todo el santo día. Regresa tu esposo. Y estás bien enojado con él. Sí pasa. Me ha pasado. No he seguido. Johnny no hizo nada. Y regresa y toma, que no sé qué. Y Johnny nada me dice, oye, ¿qué pasó? Pues es que tú. A ver, ¿yo qué? Si yo no estuve. Entonces, ¿qué pasó en el inter de que le dije adiós, amor, te amo, que te vaya bien en el día? Y cuando regresó, ¿qué estuve pensando? Y que estuve dándole vueltas, y vueltas, y vueltas. ¿Y qué dejé de venir a mi mente? Que no era nada benigno, ¿sí? Era un pensamiento de mal. Y no es nada más hacia nuestro esposo, a lo mejor es hacia tus padres, hacia tu jefe, hacia tus amigas. Mira cómo me vio. Y la pobre persona que te vio estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo. Me la topé en Sams y no me saludó. Y a lo mejor no te vio. A mí me sucede muy seguido que yo voy a lugares y yo no ando viendo. O sea, yo no te voy a reconocer en la calle si no estoy pensando en ti, ¿eh? ¿Por qué? Porque es mi manera de ser. Hasta que me hagas, hola, ni cuenta me voy a dar que estabas ahí. ¿Por qué? Porque no estoy con el enfoque de, ay, me voy a encontrar a alguien. Hasta que de repente confío, ay, esa cara la conozco. O se me ponen aquí literalmente. Ay, te conozco, porque es mi manera de ser, voy enfocada en otras cosas. Ayer íbamos estaba ahí en el estacionamiento y una amiga se estaba estacionando y yo veía que alguien me hacía así, ¿sabes? Hasta que ya me fijé, dije, ah, ya sé quién es, y ya me acerqué al carro. Pero como venía pensando en que necesitaba llegar a la gimnasia, que por aquí me cruzó, que era la mamá de otra de las niñas de la gimnasia. ¿Por qué? Pues porque no. Ahora ella pudo haber dicho, vení. Qué gacha, no me quiso esperar, nada más me hizo así. Cuando la pobre no me puso ni cuenta, sí. Y a veces tenemos la tendencia a pensar el mal, en cuanto a la gente, nuestra naturaleza humana se va más hacia el mal que hacia el bien. ¿Y qué dice aquí? Que nos llenemos de benignidad, de pensar el bien y hacer el bien a la gente. No nada más lo pienso, lo hago también. O sea, yo sé, a veces piensas, ay, híjole, ¿cómo quisiera tropezarme? Y no la tropiezas. Estás haciendo el bien, pero también piensas, no pienses en tropezar a la persona. Y haz bien a la gente. O a lo mejor con nuestra boca. Muchas veces pasa que lo movemos de tal manera que se oye que estamos siendo bien lindas, pero estamos dando en la torre como cuchillito. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, hacer el bien también. O hacemos algo y ¿qué? Yo qué, como los niños, yo no hice nada. Y por acá pegándole, te estoy viendo, no, yo no hice nada. ¿What? Nada. Y están haciendo el mal. Es lo mismo, nada más lo hacemos en vez de versión pequeña, versión grande, ¿no? Yo no hice nada. Yo no le medio moví para que me saliera bien. No, hay que hacer el bien a la gente que nos rodea. Que Cristo reine en nuestras vidas y la gente pueda ver a Dios en nuestras vidas haciendo el bien y pensando el bien. Luego dice, de humildad. Ay, todos queremos decir que somos muy humildes. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo me la sé de todas, todas. ¿Sí? Y muchas veces creemos que yo me la sé de todas, todas. Y el de voltear y decir, ay, ¿me ayudas? Ay, es que no sé. Ay, es humillarte. ¿Sí? El humillarte es no pensar que eres más que otra persona. Y no sé, muchas veces, o sea, alguien quiere ayudar a otra persona y la otra persona no sabe. Especialmente yo me encanta mucho en lo que hacemos delante de mí. Porque tú quieres ayudar a una persona. La persona necesita ayuda. Y la Biblia dice que por aquí, pero la persona cree que sabe cómo. Y no puedes ayudar a la persona porque la persona sabe cómo. Sí, entonces necesitamos aprender a humillarnos. A mí me ha pasado mucho, ¿no? Yo sí sé. No, yo sí sé. Pero a lo mejor alguien sabe más que yo. Entonces, humillarnos, no andar pensando que somos más que nadie, otra persona. Porque a veces decimos, no, una persona humilde. Es una persona que anda, no, o sea, es una persona dispuesta a aprender de alguien más. Una persona dispuesta a que Dios le enseñe. Una persona dispuesta a que, ¿sabes qué? Dios, no sé cómo hacerle, ayúdame para saber hacerle. No, sí lo sé, no sé si se han topado, bueno, los que ya tienen adolescente y los que estamos entrando, o que ya tuvieron un hijo adolescente, lo saben. Y de todo tiene una gran opinión, todas se lo saben. O sea, tú estás hablando un tema y el adolescente ya se metió. Todos saben los adolescentes, ellos saben hacer todo, mover todo, cambiar, tú dices, no sabes, ¿no? Yo sí sé, no, sí, es que yo sabía, por eso yo decía, necesitan ellos aprender a ser humildes, ¿sí? Y a veces te desesperas cuando los adolescentes dices, ay, es que cuando se den cuenta que no saben, pobrecitos. Pero a veces es igual en nuestras vidas, nos quedamos en esa etapa, todos lo sabemos. No, no, me acabo de casar y yo ya sé cómo ser esposa. Yo ya sé, acabo de tener un bebé y yo ya me la sé de a todas, todas de cómo tener hijos. No, necesitamos ayuda, necesitamos gente que nos enseñe, necesitamos humillarnos y aprender de aquí. Porque el único que sabe, se la sabe de a todas, todas es Dios. Fuera de eso, nadie nos la sabemos de todas, todas. El único que es un ser supremo, wow, es Dios. Y Él se humilló y vino a habitar entre nosotros. ¿Sí? Pero aquí está el instructivo. Entonces necesitamos vestirnos también de humildad, de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Alguien sabe? ¿Quién dijo cómo? Como subir, o sea, ajá. Pues ser como mandable, así como tranquilo. Dice, ahí les va lo que dice el diccionario. Docilidad y suavidad que se muestra en tu carácter o en tu trato. Ese, lo que dice, es ser suave con la gente, ¿sí? Es ser linda, vamos poniéndolo en este tiempo, ser linda con la gente, ¿sí? O sea, no quiere decir que te dejes manonear y todo, no, pero sí ser una persona linda. Había un dicho en Estados Unidos, no sé bien traducirlo, pero se atrae más gente con miel que con... ¿Con qué? Miel. ¿Con qué? Miel, gracias. Ah, ok, con miel, gracias. Se atrae más con miel, con hiel. ¿Sí? Así se dice en español, es el, la traducción. Sí. Y esa es parte de cómo debe ser nuestro carácter. Atraes más con dulzura que con amargura. ¿Sí? atraes más. Si tienes muchas ganas de darle dormilazos a tus amigas y a tus esposos y a tus hijos, no se los des. ¿Sí? Es que la Biblia dice. No les va a entrar, ¿eh? No les va a entrar. Atraes más con siendo dulce, siendo suave, siendo ejemplo y hablando en amor. Dices, es que les hablo en amor y les digo que tienen que hacer esto. ¡No! Pero es amor del duro, del que habla. El amor también es duro. Sí, no está hablando. No, no. Manso, ¿sí? Mansos. La Biblia dice ser mansos como corderos, astutos como. Gracias. Como serpientes. Sí, pero está hablando de mansedumbre, ¿sí? Necesitamos ser dóciles. O sea, mi carácter, el mío, híjole, yo quisiera mandar a todo el mundo que les caiga un rayo encima si no hacen lo que Dios dice, ¿sí? Porque es el carácter que yo tengo. Dios trata conmigo en esa, ha tratado mucho conmigo en esa área. ¿Por qué? Porque yo quisiera matar a todos y ya, pues hagan caso, que no sé qué. Pero no, así nadie va a hacerme caso. Si yo agarro y, Andrea, tienes que me vas a hacer caso, Andrea. ¿Verdad que yo? No. Pero si yo te enseño por medio de la palabra, por medio de mi vida, con una sonrisa en la cara, mira por aquí, como tú veas, te sugiero, ¿verdad? Vas a hacer más caso. Y es lo mismo cada uno de nosotros. ¿Sí? Se atrae más con miel que con miel. Gracias, es un nuevo dicho que no me sabía. Muchas gracias por enseñarme a traducirlo. Pero hay que ser mansas, suaves y dóciles en nuestro trato con la gente. Si queremos compartirle a la gente, no, es que yo no digo malas palabras. Es que ya dicen malas palabras y ¿qué es lo que haces? Estás en el desayuno y dicen malas palabras. Eso no es ser manso, ¿eh? Dice, y tus amigas empiezan a decir, pi, pi, pi, pi, pi, ¿qué? No, y con la cara decimos mucho, ¿sí? No, ¿sabes qué? ¿Cómo puede ser ejemplo en que las malas palabras no, que la palabra es que no las digas y ya? Se dan cuenta, ¿eh? Se dan cuenta. Tengo muchas amigas y las mujeres hoy en día son más mal habladas, especialmente las señoras son más mal habladas que los hombres. Pero cuando yo estoy ahí sentada, si se les sale una, siempre me piden, ay, perdón. Ah, ¿por qué? Es que tú me dices malas palabras, no debí de haberlo dicho enfrente de ti. Yo nada más le sonrío. Pues, tú, ¿no? O sea, pero... No, o sea, pues lo dije. Ah. Y no los dicen, ¿por qué? Porque se sienten incómodos. Porque saben que yo no digo malas palabras, por lo que... Y sí me han dicho, ¿y por qué no, tú no dices malas palabras? Ah, porque la Biblia dice que no lo hagas en uno de los 10 mandamientos. Ah, sí, o sea... Se atrae más siendo dulce que... al rato nadie se querría sentar conmigo si me la vivo haciendo de... cada vez que hacen comentarios, ¿no? Es con el ejemplo que tenemos que hacerlo. Ser mansas con la gente, con nuestros hijos, con nuestros esposos. No ser ásperos. Y luego dice, de paciencia. Aprender a ser pacientes. Vestirnos de paciencia. Diario estar llenas de paciencia. No es lunes a viernes, sábado y domingo, no. Es diario ser pacientes con los que nos rodean, con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros amigos, con nuestros hijos y con nosotras mismas. Sí, porque a veces no tenemos paciencia al mundo y a nosotros no la tenemos. Otra vez la regué. Párate. Si no te quedes ahí tirado, si la regaste, párate. Y vámonos otra vez. Paciencia es perdonando, con paciencia. Dios va a cambiar a la persona, confiando en que, ay Dios, es que cámbialo. Y a lo mejor Dios te quiere cambiar a ti. A lo mejor no quiere cambiar a él, pero también a ti. Entonces, ora, Dios, dame paciencia para el tiempo en el que me tienes. Si me necesitas cambiar a mí, cámbiame. Si me necesitas cambiar a él, cámbialo. Pero dame paciencia para la etapa en la que estoy. Pacientemente, ¿sí? Confiando en que Dios tiene todo en sus manos y llenarnos de paciencia. Miren, yo siempre le decía a mi papá, es que a mí no me gusta eso de esperar. A mí eso de esperar no me gusta. Yo quiero que las cosas se hagan así. Ese creo que es un carácter Gómez Rubio, porque mi papá es... Le gusta que las cosas se hagan así y creo que tiene que ver con nuestro carácter. Pero es un hombre muy paciente, tiene 40 años esperando ver lo que Dios le ha hablado. Paciencia, poquito a poquito Dios llevará a cabo lo que ha hablado de tu vida, lo que te ha dicho de tu familia, lo que te ha dicho de tus hijos, de tu esposo, lo que has visto en la palabra, que tú sabes que es una promesa de Dios, se va a llevar a cabo mientras tú sigas en el camino de Él. Nada más hay que ser pacientes, esperando en sus tiempos. Dices, es que ya me desesperé. Paciencia, todo tiene un tiempo. Y Dios sabe por qué y cuándo son los tiempos. Pero a lo mejor estás a punto de llegar a donde Dios quiere que llegues en una etapa de tu vida, y porque te desesperaste, no lo pudiste ver. Estás a un cuadrito, ahí está lo que Dios quiere. Y yo dije, ay, nunca lo voy a lograr y me voy. No, me alejé de lo que Dios quería. Y no es por culpa de Dios, es porque yo ya no tuve la paciencia. Estás a punto de llegar a ver eso en la vida de tu hijo, de tu hija, y porque te desesperaste y hablaste unas palabras ásperas a su vida, ya no viste el resultado que Dios quería en ese momento. Entonces hay que ser pacientes, hay que ser pacientes con ellos, con nosotros y con los que nos rodean. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Señor, ayúdanos a aprender a ser como tú quieres que seamos. Danos paciencia, llénanos de humildad, de benignidad, de mansedumbre, Padre, y que podamos caminar en tus caminos, Dios, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.